Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Y es que todo era perfecto entre nosotros, pero se nos ocurrió arreglar lo que no estaba roto. Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzó para tenerte a mi lado. Fuimos algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos por el que el mundo de lo nuestro se enterara. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo se nos escapó la magia. Ser todo, ahora ya no somos nada.